se cumplen. Y aquí voluntarios los ha habido toda la vida, en colectivos sociales, en colectivos vecinales, en colectivos de ayuda al tercer mundo. Y bueno, pues diga o nos ajusten o no a esa definición de lo que es ser voluntario, la tarea se hace, ¿no? Que es lo importante. Sí, no, lo importante es eso, que funcionamos, que en Ubrique hay mucha gente solidaria, más solidaria que voluntaria. A lo mejor quizás ahí esté el concepto de voluntariado se diluye un poco en la solidaridad. Es verdad que en los colectivos vecinales pues hemos detectado que no hay voluntarios, como se puede decir. Quizás en otros colectivos sociales, Cáritas, por ejemplo, sí puede ser voluntario, porque ellos tienen unas horas determinadas, unas personas determinadas, una serie de actos determinados que sí se podían entablar en el tema voluntariado. Nosotros, cuando hay que hacer una campaña de lo que sea, nos volcamos, ayudamos, participamos, estamos, ¿no? Pero, como dije antes, no es ser voluntario. Entonces, bueno, la verdad que, a fin de cuentas, el concepto a lo mejor no tiene tanta importancia, pero sí puede ser que sea importante que definamos exactamente lo que queremos, lo que somos, a dónde queremos llegar, y quizás con este encuentro, que a lo mejor da paso a otros encuentros más, pues podamos definirnos y tener un poco las bases un poco más claras. Hablar entonces sobre lo que es el tema del voluntariado más que sobre las acciones o el trabajo que se desarrollan por parte de los propios colectivos, ¿no? ¿Así se va a plantear? Sí, la verdad que con tallitas ya estamos hartos. Lo que cada colectivo haga o deje de hacer, ya los conocemos todos, porque estamos informados unos de otros a través de los medios de comunicación o a través de lo que vemos en la calle. Sabemos los colectivos que hay en Ubrique, lo que hace cada uno. Esas batallitas ya están bien, nos gusta contarlas, pero no nos queremos centrar en eso, sino más que nada en saber exactamente dónde estamos, qué somos. Si somos voluntarios, si no somos, si es importante que lo seamos, si no lo importante, no sé. Hace poco se hizo un trabajo a través de servicios sociales del ayuntamiento en la que se nos hacían una encuesta a los distintos colectivos vecinales y sociales, y entonces lo primero que te pedían era los días que estabas dispuesto o las horas que estabas dispuesto a dar como voluntario. La forma de ser del ubriqueño, el trabajo, la idiosincrasia de Ubrique no te puede permitir que tú digas, bueno, pues yo los martes de 7 a 8 puedo ayudar. No, a lo mejor ese día sí va, dejas tu trabajo y vas, pero normalmente está muy limitado por el trabajo, por muchas historias. Entonces no puedes plasmar en un papel las horas que tú eres voluntario. Quizás eso por ahí podamos partir mañana, claro, para tener un poco claro eso. Es el tema de la constancia, ¿no? El voluntario a lo mejor tiene que ser constante en un trabajo determinado durante un tiempo y a lo mejor pues no se hace, esa constancia no existe en los voluntarios que tenemos aquí en las asociaciones ubriqueñas, pero sí se trabaja bien cuando se necesita, ¿no? Sí. Que es lo que yo quería apuntar. Claro. Cuando hay una necesidad en cualquier ámbito, pues sí que se trabaja. Ahí estamos. Pero estamos hablando de solidaridad, de ayuda, más que de voluntad. Voluntad, todos tenemos voluntad, lo que pasa es que estamos limitados. Pero ahí es donde está ese pequeño matiz, el que a lo mejor mañana podríamos definir o no, o esclarecer un poco, o quedarnos como estamos, que a fin de cuentas también trabajamos bien. Pero que no se nos pueda llamar, según la ley o lo que sea, no se nos puede llamar voluntarios. Claro. Porque en realidad no lo somos. Somos solidarios, ¿no? Solidarios. Lo que tú decías. Yo creo que esa es la palabra. El compromiso, porque también el voluntario exige un compromiso. Yo me comprometo a esto. Claro, ahí es donde falla el solidario. Que ese compromiso, aunque lo tiene éticamente, tú te comprometes a ayudar en lo que puedas a los demás, pero no tiene el compromiso físico de decir, me comprometo tal día, tal hora, a hacer esto. Eso no está muy definido. Quizás en otros colectivos sí, en los vecinales desde luego no. Claro. Y eso no quiere decir que no seamos voluntarios ni seamos solidarios. Pero ahí está el matiz. En fin, de todas maneras vamos con los datos, Mercedes, si te parece, ¿no? Vamos a conocer cómo se ha organizado la jornada, los colectivos invitados, quién va a participar y bueno, pues todo lo que tenéis previsto. Comenzar con un coloquio, con un debate, después, ¿cómo lo vais a organizar? Mira, en principio pensamos hacer una charla, ¿no? Entonces nos planteamos, bueno, aquí viene una persona, da una charla a nosotros, que vamos ahí los mismos que estamos en los colectivos sociales, y nos va a contar cosas que ya sabemos todos. Entonces nos planteamos, ¿qué podemos hacer para que, hombre, no sea algo aburrido y algo que ya sabemos, sino pues podríamos hacer una mesa redonda, un uh-huh. debate donde creo que es importante o creemos que es importante que cada uno exponga su punto de vista, exponga sus experiencias, pero que sepamos todos, ¿no?, que esto hay que cambiarlo porque ya somos los mismos en todos lados y hay que cambiarlo porque nos conozcamos y que trabajemos juntos, ¿no? Cuando haya algo, pues que tengamos conexiones, no sé, algo. Es que somos unos colectivos, pero cada uno va... Se sabe que cada uno se dedica a algo diferente, pero que tengamos relación. Pero sí hay esa interrelación, ¿no? No uh-huh. la hay. Cuando en momentos la puntuales, porque, al menos sí la hay. Ya no sé la si hay en la vida Antonio diaria... Antonio está, por ejemplo, en Vecinales, uh-huh. está en Capi, ¿no? Pues entonces Antonio está... a lo mejor otro está en Cáritas y está, pero lo que queremos es eso, que la gente, que esto es muy, te llena, ¿no? Que cuando trabajas, pues te gusta y termina uh-huh. enganchándote, y eso es lo que queremos, ¿no? Claro. ¿Sabe cómo enganchar? Sobre todo, a lo mejor quizá, porque es lo que decía, esa relación entre colectivos sí que existe, si no como voluntario, como claro. colectivo social o deportivo, pero hay, por ejemplo, actividades deportivas en las que participan otros colectivos, sí. O colectivos uh-huh. sociales o vecinales en los que participan también claro. deportivos, o sea, uh-huh. hay muchísima relación ahí, sí, ahí, pero momentos puntuales, quizás en el día a día, ¿no? A lo que os referís claro, vosotros. Claro. En uh-huh. esa... no, cuando hay que organizar algo, echamos mano uh-huh. A los de siempre. Tú has hablado de, de los colectivos deportivos y me ha venido la imagen de Nutria Pantanera, que ya que acude a los colectivos vecinales a la hora de organizar la carrera, ¿no? Mm. Por ejemplo, un colectivo vecinal cuando organiza algo también acude a otro colectivo para que le ayude. Está uh-huh. esa interrelación está, pero son momentos puntuales y son, no es voluntariado. Es que ahí donde yo vuelvo a insistir en el tema, no es el voluntariado, es que yo échame una mano. Claro. Así de fácil. Y se echan, nos uh-huh. echamos, nos ayudamos, estamos interrelacionados, pero no definido, no sé, es algo que a lo mejor a nosotros mismos nos va a costar mañana un poco el trabajo de ver cómo enfocar el tema, uh-huh. es lo que decía Mercedes, nos sentaremos, haremos en plan coloquial, como estamos aquí los tres, pues estaremos, uh-huh. estaremos todos los colectivos que quieran participar, que ahora Mercedes dirá los que son, y de ahí, pues bueno, intentaremos a lo que surge, ¿no? Exacto, intentaremos que mañana no se llega a una conclusión y nos gusta y queremos volver a repetir esa experiencia de mañana, lo haremos que no, que decidimos que no, pues no pasa nada, pero era lo que decía Mercedes, en un principio queríamos organizar una jornada donde alguien que viniera a contarnos algo. Y la verdad que después pensando lo de jornaditas ya estamos un poco uh-huh. hartos. Y la verdad que siempre se aprende algo nuevo, pero nos da la sensación de que no nos van a enseñar nada. Pero vamos, la experiencia de todo, a lo mejor alguno aprende algo de otro, ¿no? Y siempre se aprende. De todo se saca algo, ¿no? Y por eso hemos invitado a Ayuda en Acción, a Cáritas. Hemos invitado también a Servicios Sociales del Ayuntamiento, que va a venir María Josefa María, uh-huh. perdón. A Capi también la hemos invitado y vamos, y nos quiere decir que tiene que pertenecer a un colectivo, a todo en general, todo el que esté interesado en asistir, o si aquello lo llenamos, encantado, uh-huh. estaríamos muy satisfechos. Uh-huh, algo que tampoco que podíamos nombrar es las hermandades, por ejemplo, las hermandades realizan una labor social importante y voluntaria, que también sería conveniente de que, si quieren, puedan participar, es algo, nos pueden aportar muchas ideas, muchas cosas, y en realidad hemos contado con estos colectivos primero porque el tiempo se nos ha venido encima, hemos tenido problemas a la hora de ubicarnos, de saber dónde íbamos a realizar el encuentro este, y claro, se nos ha venido el tiempo encima, ¿eh? como siempre nos pasa a todos los que organizamos algo, al final nos coge el toro, y lo estamos haciendo un poco precipitado. Hoy el hecho de que estemos hablando aquí pues le va a dar mucha difusión al tema este, y también sobre todo, ya no solo los colectivos sociales, sino cualquier persona que tenga inquietud y que quiera, no ya digo yo pertenecer a un colectivo, no es necesario, uh-huh. pero sí que tengan... interesarse por lo que hacemos o por lo que vamos a hablar. Allí están invitados todo el que quiera. Estaremos en un aula, porque teníamos problemas con el cine, que ya el salón de actos no lo podíamos realizar por problemas de que hay cine, afortunadamente, por supuesto. Y bueno, lo haremos en un aula. No mejor, hay, no, más recogido. Exacto, exacto. Es que sentarte en un salón de actos donde una persona se sube arriba y te cuenta una historia, limita mucho. Eso sí lo hemos comprobado cada vez que hacemos algo. Aparte de que allí no va, o sea, todos vamos a enseñar, pero todos vamos a aprender. Entonces, no el que está nadie arriba, sirve, no hay nadie, claro, que va a enseñar a los demás. Y exacto, creo que eso te hace también hablar con más confianza, ¿no? Y como si estuviéramos hablando así, como ha dicho Antonio, aquí entre amigos. Una cuestión que me sería interesante también plantear, ¿no?, dentro del tema del voluntariado, es: ¿para ser voluntario hay que pertenecer a algún colectivo? ¿O se puede ser a la fuerza? ¿O se puede ser un voluntario individual sin estar adscrito o sin formar parte de un colectivo? ¿O simplemente ser simpatizante de un colectivo? O sea, yo por libre puedo ejercer tareas de voluntariado. Claro. ¿Eso se ve complicado? No sé. Lo que pasa es que si te limitas a ser voluntario, tú tienes que tener, no digo ya que tengas que estar censado en un colectivo, pero sí tienes que tener tus datos y tus días que tienes previsto realizar ese acto en un censo que se intentó hacer a través de servicios sociales, que es lo que yo comentaba antes. Querían tener un censo, el ayuntamiento tener un censo para saber con la gente que cuenta, y claro, es que... Pero es que, imposible. Claro, es muy difícil, porque hay muchas personas que yo conozco, a lo mejor, en distintos ámbitos, no, a lo mejor ahora no tanto, pero antiguamente sí más, que le dan compañía a personas mayores que no tienen ningún familiar que pueda estar con ellos. Y eso es una tarea de voluntariado. Es un voluntariado total. Nosotros tenemos un voluntario dentro de nuestra organización, tenemos la federación, tenemos un muchacho que abre todos los días a las 9 de la mañana y cierra a la 1. Y es un voluntario. Y es un voluntario porque no cobra, él hace un trabajo y no percibe nada. Y lo hace porque quiere y no pertenece a ninguna organización. Eso sí es lo que dice Antonio, eso es ser voluntario. No a lo mejor que tú vayas en un momento dado, sino está todos los días haciendo un trabajo. Y sobre todo el tema económico, que es lo que ha apuntado Mercedes. Cuando ya empieza a correr la moneda, como se habla, cuando hay dinero por medio se pierde el voluntariado. ¿Cuántas personas realizan tareas de voluntariado y no lo saben? Por ejemplo, vecinas que van a acompañar a su vecina o vecino todos los días, un rato, claro, y están haciendo tareas de voluntariado los mandaditos, y no lo saben. Le recogen el pan por la mañana a esa persona mayor. Eso es voluntariado. Y esa persona no está registrada como voluntaria, no tiene un compromiso, no tiene un compromiso escrito, pero éticamente esa persona está comprometida a levantarse por la mañana y echarle un vistazo a la vecina a ver cómo ha pasado la noche. Eso es voluntariado. O irle y recogerle el pan todos los días, eso es voluntariado. Entonces, ahí es donde está el tema. Y no por eso tiene que estar inscrito en ningún colectivo, ni además ni nosotros pretendemos el tema de que quizás en otra época tú no eres socio, tú no entras. Eso podía existir. Pero ya llevamos muchos años que eso ya estamos viviendo otro tiempo en el que si quieres entras y si no quieres no entres. Y no porque no seas socio no vas a participar de lo que hagamos, ni porque seas socio vas a tener más derechos. Es cierto que si tú estás asociado y pagas una cuota y algo, siempre un privilegio, y ese privilegio lo pongo entre comillas, existe. Pero es el mínimo, se intenta reducir ese tipo de privilegios porque lo que hace es que cada vez el círculo se cierra, el colectivo es más pequeño y la gente le da dos patadas al kiosco más pronto que... Eso es así. Hablabas antes tú de momentos difíciles y se me ha venido en la cabeza preguntaros, ya aparte de esta actividad de la que estamos hablando, vosotros como colectivo que agrupa una serie de asociaciones de vecinos, ¿notáis, por ejemplo, esa dificultad, la situación de crisis que también se pueda o no notar en esa localidad? Siempre se ha dicho que Ubrique un poco es una burbuja, ¿no? Un oasis, porque el tema del sector de la piel, bueno, pues ha habido trabajo, no ha habido tantos problemas como a lo mejor en el resto de España, pero vosotros como colectivo vecinal que a lo mejor pueda no recibir peticiones, pero sí hablar con la gente, estar pendiente de los barrios y demás, ¿habéis notado esa situación de mayor crisis económica en Ubrique o de dificultad? Se nota algo, hay sobre el vecino de al lado, que a veces te lleva a sorpresa. Me remito a un caso muy reciente que te lleva a una sorpresa que de pronto descubre que una persona lo está pasando mal y no te has enterado. No lo sabía. No te has enterado. Existen esos casos. Pero en realidad, hombre, lo que tú comentabas, Ubrique está, afortunadamente, se mantiene en un nivel que no es como a lo mejor ves en la tele, que a veces ni te lo crees lo que ves en la tele, comparándolo con la realidad que vive, ¿no? La realidad que vive en Ubrique. Pero sí existe, sí se está viendo. Y si hablamos ya con colectivos que trabajan a nivel internacional, que reciben subvenciones del gobierno o del gobierno central, del gobierno, ahí sí lo nota, ahí claro. Los famosos recortes se están dando y yo no voy a entrar en si es lógico o no es lógico, pero los gobiernos lo primero que cortan es cultura y ayuda solidaria. Eso es lo primero que hace cualquier gobierno que tiene problemas, antes de fastidiar un poco a sus propios ciudadanos, pues fastidian a las ayudas que se les puedan dar a los demás, ¿no? Es algo que a lo mejor también la gente que está de verdad metida en colectivos de estos, pues les molesta mucho eso, porque es lógico. Sufrimos crisis todo el mundo, pero si nuestra crisis va a empeorar la crisis de los demás, en fin, ya estamos entrando a lo mejor en una polémica más política que otra cosa, y sí. no pretendemos, ¿no? Pero sí es cierto que la yo te preguntaba si la habéis recibido esa percepción, ¿no? A nivel de barrio, porque claro, vosotros la verdad es que sois un colectivo importante dentro del ámbito vecinal, uh-huh. y aglutináis a muchísimas asociaciones de vecinos, y bueno, yo no sé, porque un vecino habla con otro vecino y... Sí, se ven cosillas. No son casos extremos, aunque sí, la Federación ha ayudado de vez en cuando a casos muy extremos, muy concretos, un incendio o de una persona que se ha quedado de pronto sin nada, pero son cosas muy puntuales. Normalmente la persona necesita, cuando pide ayuda ya es que está hasta las últimas. Entonces cuando viene a darte cuenta, ya es que han agotado todos los caminos posibles. Y ya también entra la dinámica de que quién es necesitado y quién no. Es un tema muy delicado. Pedir a nadie le gusta pedir, claro. Claro. Uh-huh. Y luego, somos aparte de solidarios, somos muy puñeteros los vecinos. Uh-huh. Y a este por qué, y a mí por qué no. Uh-huh. Eso existe. Entonces, nos movemos, las asociaciones vecinales, en el tema de ayuda, nos movemos en una doble... Hombre, más que ayuda material, ayuda a lo mejor en otro ámbito, ¿no? De apoyo, de escuchar, de atender, de dirigir a esa persona hacia otros estamentos, eso sí. Pero ayudar económicamente es más complicado y nosotros, si podemos, lo evitamos. Y tampoco está dentro de lo que serían las funciones que tendríais que tener, ¿no? Quizás. Mira, nosotros organizamos a lo mejor actividades, ¿no? Y vemos que hay gente en el barrio, a lo mejor que psicológicamente le hace falta... Pues por ahí sí dirigimos nosotros, ¿no? Pues mira, hay un cursito aquí, porque no te vas a... Porque eso ayuda siempre, claro. ¿No? O autoestima, o de lo que sea. Y claro, tú se lo dices de manera que no le estés diciendo que ya que te hace falta, sino tú sabes que le hace falta, porque lo sabes. Porque temas de ya... El tema que hemos estado hablando, eso ya también está Caritas, que sabemos que allí va mucha gente. Entonces, ese tema ya lo lleva Caritas. Entonces, ahí nosotros procuramos no entrar, a no ser que tú sepas que un vecino, ¿no? Pues ya eso... Entre nosotros mismos, si ponemos un dinero, vamos al Mercadona, le mandamos un mandado, que no se entera nadie, ¿me entiendes? Que no es algo que muy puntuales. Eso también es voluntariado, todo eso. Sí, ¿no? Todo eso es voluntariado. Pero que sí, no es a lo que nos dedicamos, ¿sabes? Claro. Sí, nuestra función más que nada es detectar eso. Pero ya te digo, derivar la ayuda. A veces es muy difícil detectarlo y derivarlo si lo sabemos. Muchas veces se equivocan, a lo mejor se creen que las asociaciones estamos en las casas de la gente, ¿no? Nosotros no nos enteramos si no viene la persona. Una vez en una reunión escuché decir, es que las asociaciones saben a las mujeres que maltratan. Vamos a ver, yo no estoy en la casa de nadie, yo no sé a quién maltrata si esta mujer no viene a decirme a mí que la han maltratado, ¿no? Aparte de que se puede sospechar, puede suponer cosas, pero tú tampoco, como colectivo, no eres nadie para meterte en ese mundo. ¿Por qué no? Entonces, claro que no. Personalmente, hombre, si escuchas a que tu vecino en la pared de al lado, escuchas tus voces o algo, tú personalmente puedes decir, bueno, pues aquí hay un problema, llamo a la policía y que ellos se encarguen, ¿no? Pero eso es como cualquier otro vecino, no tiene nada que ver. Exacto, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier vecino, pero como un colectivo, ¿no? O ves una gente que tira la basura fuera de hora, ¿cierto? No debe de meterse en esa historia, o por lo menos así pensamos nosotros. Sí, están para otra cosa, ¿no? Bueno, nos hemos desviado del tema, ¿sí? Yo no sé cómo. Estamos muy a gustito. Estamos hablando de la jornada de voluntariado, que son este viernes, como decíamos, a las 8 de la tarde, en un aula del IES Maestro Francisco Fatón. ¿Qué aula? Para la práctica, yo soy un poco despistada. No pues sabéis. No lo sabemos. Pues estará señalizado alguno allí. No lo sabemos, porque es que lo que te comentaba, hemos tenido problemas con buscar la ubicación. Primero que no había conseje, porque los consejes empezaban el primero de mes. Entonces no teníamos un conseje, sí, que nos abriera. Y luego nos hemos encontrado con con el tema del cine. Habíamos hablado con el Hielo Remedio, sí. En fin. Es que nos parece siempre el Francisco Fatu más central, ¿no? Siempre, sí. Si lo llevan más lejos, ya cuesta más a la gente de ahí. Que también esa es otra. Tienes que facilitarle a esos voluntarios, también tienes que facilitarle lo... Y más para una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, hacerlo lo más céntrico posible. Bueno, pues entonces la puerta del propio centro. Sí, pondremos allí detrás, un cartel o nos pondremos alguna. Estaremos nosotros ahí. Eso, y ya se dirigen hasta el aula donde se va a desarrollar ese encuentro sobre voluntariado con los diferentes colectivos invitados. Están invitados también a participar cualquier ciudadano y representante uno de cualquier otro colectivo. Sí, por supuesto. Vamos con más cosas. Hay una iniciativa legislativa popular que se está llevando a cabo sobre la dación en pago. Recordemos que se trata, bueno, pues precisamente de cuando firmamos un crédito hipotecario, nos quedamos finalmente sin poder pagar ese crédito hipotecario, nos quedamos con la deuda y nos quitan la casa. Pues esa iniciativa legislativa popular lo que pretende es que me quiten la casa y me quiten la deuda. Claro, eso es la dación en pago. Sí, sí. Y para esto se están recogiendo firmas por parte de diferentes ámbitos, ¿no? Desde colectivos, sindicales, sociales, ciudadanos a nivel particular. Una campaña de recogida de firmas que se está movilizando también a través de internet y a la que os sumáis vosotros, ¿no? Como federación estáis además recogiendo ya los pliegos de firma, aquellas personas que quieran colaborar, ¿qué tienen que hacer? Pues intentaremos, es decir, el tiempo nos deja, pero vamos, de todas formas lo haremos. El mismo sábado vamos a poner distintos puntos de recogida de firmas. Como tú decías, lo hemos estado haciendo a nivel de asociación, a nivel más íntimo. En las propias asociaciones pues hemos ido recogiendo firmas, pero ahora lo queremos extender a toda la ciudadanía. Es verdad que mucha gente ya ha firmado esto. Si una condición indispensable, no quiero que se me olvide, es que quien haya firmado, por favor, no lo haga. No lo haga más, porque puede anular la hoja 50. Porque firmar dos veces nos apoya más, sino todo lo contrario. Exactamente. tú lo has explicado perfecto. En vez de apoyar, lo que hace es eliminar 50 firmas que podrían servir, ¿no? Y la verdad que esta iniciativa, pues bueno, hay poco que explicar de ella porque se ha hablado mucho en los medios de comunicación. Aquí, como tú decías, sabemos que hay colectivos que ya lo han hecho, nosotros lo hemos estado haciendo así, pero el plazo terminaba el 31 de octubre. El 31 de octubre, el plazo de presentación de firmas, y nosotros pues queremos juntar el mayor número posible de firmas. En cuenta que para cambiar esta ley harían falta 500.000 firmas a nivel nacional. Entonces, intentamos poner nuestro granito de arena. Voluntariado, no voluntariado, no lo sé, pero lo vamos a intentar. Y lo importante es eso, pues intentar que no... El tema de los desahucios que tú habías dicho, ¿no? Que no existan esos desahucios, sino que, hombre, que cuando es la vivienda habitual de esa persona y el impago pues no se puede el pago no se puede realizar, pues haya un algo a lo que te puedas acoger, una ley que te puedas acoger, porque ahora mismo la ley tal como está pues nos está fastidiando muchísimo, y esto ya a nivel nacional, ¿no? Entonces no había mucho interés en cambiar esa ley hipotecaria, no había mucho interés por parte de los partidos, y la Constitución sí nos permite que los ciudadanos lo puedan hacer. Recordemos, por ejemplo, para que la gente lo conozca un poco, que en Cataluña los toros se prohibieron a través de una iniciativa legislativa popular que después tuvieron que recoger y trasladarla al Parlamento catalán, y se trató y salió adelante. O sea, que los toros se prohibieron primero por esa iniciativa legislativa popular, así que también se puede esto es un paso. Aparte de que es que nos quejamos de que los políticos, pero señores, nosotros tenemos, dentro de las medidas que recoge la Constitución, tenemos poder, por ejemplo, este arma, y este arma es muy importante. Vamos a usarla, ¿no? Vamos a juntar 500.000 firmas para que la ley cambie. Esto no está en contra de ningún partido político ni de nada, sino que vemos que hay un vacío, que hay un fallo, que hay algo que al menos no se ha detectado porque no había crisis y ahora mismo existe, pues vamos a cambiarlo. Si los políticos no quieren, en cierta forma podemos obligarlos a que realicen ese cambio de ley que para eso están. Es que es una cuestión de sentido común. ¿Quién va a estar en contra de la dación en pago? Un poco, es que, ¿no? Ya está. Estamos todos dentro de esa posibilidad, y además no es lógico que si a ti te quitan una casa porque tú no puedes pagar, si no tiene dinero ni medio para pagarla, se van a quedar con la caza. ¿Pero qué van a hacer con tantas cazas? ¿No sería más fácil? Tú le das tu caza porque no la has podido pagar y ahora ellos te cobran un alquiler. Entonces tú sigues manteniendo tu caza, a lo mejor algún día la puedes comprar. Y yo creo que ahí saldría ganando el banco y saldría ganando la persona, hombre, que no se vea en la calle. Son algunas de las propuestas que se plantean a través de plataformas social. También. Es que es lo lógico, ¿no? Sí, sería pagar un alquiler no superior al 30% de los ingresos mensuales de esa persona. Claro. En cierta forma, que es muy drástico esto de decir, bueno, tú no puedes pagar a la calle y esta casa pues la dejo cerrar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que los problemas que está dando, porque se están viendo muchas criaturas en la calle que se están ocupando otras viviendas de otras personas y está creando una polémica. Yo salió en Canal Sur gente ocupando casas que se tenían que ir a dormir a las casas que tenían vacías porque las ocupaban y te lo destrozan. Es que no es la solución. Entonces, pues ante eso, pues mira, nos planteó esta plataforma que por qué no recogíamos firmas y por qué no. ¿Y por qué no? Así que lo haremos el sábado por la mañana, estaremos por la avenida, estaremos en los distintos barrios, así en sitios muy centrales, el mercado de abasto, en fin, distintos sitios, y bueno, todo el que tenga interés, que no haya firmado y quiera firmar, pues que nos busque. Eso, y que por favor, que hombre, que acudan, que es algo importante para todo el mundo, ¿no? Porque no sabemos nunca en qué situación nos podremos encontrar mañana, y esto nos va a beneficiar a todos. Y si no, también en la sede de la federación habrá pliego, ¿no?, para firmar. Sí, allí tenemos. En la sede de todas las asociaciones también. El lunes tenemos que entregarlo, o sea que ya es que este es el último fin de semana. De todas formas, nosotros pertenecemos a CABA, ¿no?, a la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, y esto lo estamos haciendo a nivel andaluz, o sea que hay muchísima gente recogiendo firmas. Sí, ¿no?, y en toda España hay esta movida. Bueno, pues queda también esa cuestión, ¿no?, la que os vais a sumar, y esa campaña de recogida de firmas que se está llevando también a cabo mañana con especial protagonismo en los diferentes puntos céntricos de la localidad. Se ha firmado convenio, cambiamos de tema, se ha firmado convenio entre el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Briquesierra. Vamos a hablar de ello también, ¿no? El tipo de convenio que es, en qué consiste y, bueno, pues todos los datos que puedan ser de interés. Es un pasito hacia, pero no, todavía no hemos conseguido lo que queremos, ¿no? Esto es más bien algo económico, algo de fiestas, algo de organizar actividades, pero no es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? ¿Qué dice el convenio? El convenio es Un convenio de colaboración para realizar distintos actos durante el año, organizado por el ayuntamiento o por nosotros, y que haya una colaboración entre ayuntamiento y federación. Este convenio existía en su momento, pero las dos últimas legislaturas pues desapareció, se rompió y no se llevó a cabo. El hecho de que, es verdad que, como dice Mercedes, no estamos satisfechos del todo, porque es más bien económico. Y no es lo que nosotros pretendemos. O sea, que un convenio de decir, bueno, el ayuntamiento le da a la federación una cierta cantidad por las actividades que realiza al año, tanto federación como las distintas asociaciones. Nuestra idea es, y ya por lo menos lo hemos conseguido, que es el pasito que decía Mercedes, por lo menos tenemos ese convenio, por lo menos sabemos que el ayuntamiento cuenta con nosotros, cosa que no ha ocurrido estos 8 años anteriores, que no querían saber nada de nosotros, ¿no? Ese es el pasito que hemos adelantado. Ese que se firme ese convenio ya es algo importante, porque por lo menos sabemos que el ayuntamiento cree en nosotros, igual que nosotros creemos, como es lógico, en el ayuntamiento, gobierne quien gobierne. En este caso, nuestra idea es continuar este pasito, seguir dándolo. ¿Cómo? Pues participando de todo lo que el ayuntamiento necesite de nuestras asociaciones. Ayuda, colaboración, apoyo, ideas, sugerencias. Ahí es donde queremos llegar, estar interviniendo en todas las decisiones que tome, porque si tomas decisiones de nuestra barriada, nosotros queremos saber y queremos darte opinión, porque tú a lo mejor nos puedes poner una farola aquí que está muy bonita, pero no es el sitio donde debe de ir la farola. Entonces, escucha a los vecinos, que a lo mejor estos vecinos, que son los que viven ahí todo el año, pues te dicen, mira, ahí no por esto y por aquello, nos gusta más en otro lado, ¿no? Y entre todos pues podemos hacer un barrio mejor para todos, ¿no? Esto en realidad ya se ha hecho, esta colaboración se ha hecho ya a título de fiestas, de cultura. Por ejemplo, yo las Cruces de Mayo, lo más reciente que se me viene a la cabeza a mí, por ejemplo, ¿no? Que ahí hubo colaboración en la organización de las Cruces de Mayo entre la Federación con las asociaciones de vecinos y la propia Delegación de Cultura. Vosotros queréis llegar a más, que esa colaboración no solo sea en fiestas. Es que eso es lo que te queríamos decir. El convenio recoge esa... esa, eso que tú has puntualizado de las Cruces de Mayo, por ejemplo, del Día de Andalucía, el Día de la Bicicleta, carnavales, distintas acciones que, es verdad, al ayuntamiento les viene muy bien que sean los propios vecinos los que los que colaboren y los que ayuden, porque es que es una interrelación entre la organización principal de Ubrique a la, digamos, la secundaria o la terciaria. Yo no digo, no voy a ponerle el título, pero la federación es importante porque engloba a muchos vecinos. Entonces, esa colaboración ya existe. Nuestra idea, y en cierta forma también, lo que pasa es que no está recogido en convenio, porque ¿cómo lo recoge? En cierta forma sí nos piden, el ayuntamiento nos piden opiniones, a lo mejor para cualquier cosilla, pero queremos llegar a más. Queremos, vamos, que cada colectivo vecinal se siente con el ayuntamiento y diga, señores, en mi barrio hemos detectado estas necesidades, ahí las tenéis. Ahora ustedes las vais haciendo como podáis, cuando podáis, o como queráis, pero ya tenéis una indicación de lo que nosotros pretendemos de nuestro barrio, que simplemente mejorarlo, mejorarlo, y que el ayuntamiento a lo mejor, o los concejales, o el alcalde, a lo mejor no llega tanto a la calle, porque llegar a todo el mundo es muy difícil, pero sí tiene una correa de transmisión con los colectivos vecinales. Claro. Eso, esa correa se rompió hace años. Y nosotros queremos retomarla porque vemos que es importante tanto para el ayuntamiento como para nosotros. A nosotros nos va a suponer más trabajo, pero eso significa, es que es nuestra función. Es que la función de es que se crearon las asociaciones con esa intención de estar, los vecinos estuviésemos donde se decide. Claro, pero esa parte que vosotros reclamáis, por ejemplo, ¿cómo se haría? ¿A través de peticiones puntuales de los colectivos vecinales al ayuntamiento para debatir sobre este tema que le interesa a los vecinos de mi calle y yo quiero como asociación tratarlo con el concejal de turno? Claro, por ejemplo, podría ser que se nos escuchara cuando nosotros no hemos parado de mandar peticiones de tanto de reuniones como de problemas que detectamos en nuestro barrio, ¿no? Desde la alcantarillita que no se limpia hasta, que te digo yo, un socavón que hay en una calle. Eso no hemos parado nosotros de hacerlo. Lo que pasa es que hemos notado que esas peticiones han quedado en un cajón y no se nos ha atendido. ¿Cuántas veces hemos pedido reuniones que no se nos han convocado? Ahí queremos llegar. Creemos que estamos en el camino porque el hecho de que este convenio esté firmado significa que ya cuentan con nosotros, ¿no? Y la verdad es que la interrelación últimamente no está mal. Pero queremos llegar a más, a eso, a decir, bueno, pues vamos a ver. Quizás un compromiso de que una vez al mes o una vez cada trimestre cada colectivo se siente con el concejal de turno, como tú decías, o con el alcalde para decir, mira, señores, aquí tenéis un paquete de actividades que tenéis que hacer, de medidas, tanto de eso, de limpieza, como de pavimentación, lo pequeñito de nuestro barrio. Eso a ellos les facilita el hecho de que no tengan que ir a buscar a donde hay un valle, sino ya lo tienen. Es nuestro trabajo, es nuestra función. Facilitarle al ayuntamiento esa función y por supuesto repercute en nosotros y que se nos escuche. Claro. No se nos ha escuchado últimamente, entonces queremos que se nos escuche, queremos tener nuestro sitio. Ni se nos escucha ni se nos ha usado para lo que estábamos. Al contrario, cuando hemos hecho no hablo de ahora, sino de aquí hacia atrás, ¿no? Organizábamos, no sé, la Avenida Corte, hicimos una manifestación porque ha muerto gente en la Avenida de Corte ya a cuenta del alumbrado. Ahí no se ve nada. Cuando tú pasas de noche, una persona cruza el paso a cebra, cuando cierran Elba y la ferretería, ahí no se ve. O sea, ahí va a morir alguien, no te digo cuándo, pero hasta que no pase algo gordo, es un punto de riesgo, ¿no? Y sin embargo, nosotros organizamos la federación. Bueno, miento, no lo hizo la federación para que no se politizara con esto y lo organizamos entre las asociaciones cercanas a este punto y sin embargo se llegó a politizar, se llegó a decir desde el equipo de gobierno que estábamos manejados por o por quién. No, señor, esto lo hizo la familia de la persona que había fallecido y nosotros les ayudamos a hacerlo y sin embargo... nos usan políticamente para aquí o para allí, nos menean Y nosotros estamos para los barrios, no estamos para nadie, para los barrios nada más, para los vecinos. Y si se dice, pues lo dicen los que quieren manejarnos, y queremos dejar de que nos manejen políticamente y que usen las asociaciones para llegar a política. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y dejar claro que aquí no va a venir nadie a llegar a la política. El que quiera ser político, que se meta en un partido, y el que quiera ayudar a los vecinos, porque se meta en las asociaciones vecinales. Y eso, que quede muy clarito. Por lo menos mientras que estemos nosotros. Es que el manejo político no es malo. Lo que es malo es el manejo partidista. Que hay, porque una asociación de vecinos hace política, porque es que es así. Yo siempre lo defiendo porque es así. Pero no hace partido. Entonces, cuando se nos ha querido atacar, se nos ha atacado partidistamente. Se nos ha atacado diciendo que somos de tal y somos de cual. Y cuando nuestro interés no es ese. Nuestro interés es, como el caso que ha puesto Mercedes, que es uno de tantos, de, bueno, si no se nos hace caso, vamos a realizar una manifestación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos nuestro derecho y podemos hacerlo. Nos manifestamos y manifestamos un hecho que no nos gusta y que hay que cambiarlo. ¿Por qué no? Entonces, cuando se nos ha querido atacar, se nos ha atacado perfectamente por el lado político, por el lado partidista del tema. Eso queremos romperlo y lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo. Lo que pasa es que, claro, siempre habrá el político de turno que quiera meternos en un partido o en otro. Mire usted, aquí entra el que quiere y a nadie se le pide. Se le pide el DNI más que nada para apuntar los datos en el libro de acta, pero no se le pide ningún tipo de carnet, ningún tipo de afiliación, ni ningún tipo de ideología. Allá cada uno. Ojalá hubiera en todos los sitios de todo. Que eso sería lo importante, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, un mayor compromiso de diálogo con el ayuntamiento es lo que se pide para solucionar los problemas de los barrios y no solo para estar en las fiestas, ¿no? No, no, no. Eso en realidad es una petición histórica, ¿no? Yo la recuerdo siempre. Esto de siempre. Lo que pasa es que ha habido años, ha habido momentos políticos que sí, ha habido más acercamiento y menos acercamiento. Pero siempre, esta historia siempre está en los partidos políticos, siempre para lo bueno y para lo malo nos han utilizado, tanto como para aumentar número de votos, como para, una vez que se está en el gobierno, quitarle importancia a lo que están pidiendo. O sea que esto existe. ¿Puede ser una utopía? Bueno, nosotros no tenemos otra cosa que hacer. vamos a intentar romper esos clichés. Que en esta época ya no deberían ni de estar, porque el movimiento vecinal, como el movimiento político, como el movimiento de todo, ha ido evolucionando, unas veces para bien, otras para mal, pero ha ido evolucionando y hay que adaptarse a los cambios sociales. No podemos hablar de una asociación de vecinos de hace 40 años con la que existe ahora. No es igual, pero está ahí, está ahí. Y es una herramienta y un instrumento que pueden utilizar los vecinos y los gobernantes. O sea que es que estamos ahí para que nos usen, somos como las pilinguis del bar. No nos usan y nosotros pedimos que se nos use. En fin, es eso es así. En fin. Bueno, la comparación es un poco extraña, pero bueno, me comprendéis. No vamos a quedar aquí, si os parece, 11 y 55 minutos, recordando, ¿no?, que tenemos esas jornadas de voluntariado, ese encuentro para mañana viernes a las 8 en esta aula del maestro Francisco Fatou, y también recordando que pueden sumarse a la iniciativa legislativa popular planteada para la acción en pago a través de esas firmas que está recogiendo la Federación de Asociaciones de Vecinos. ¿Algo más que queráis añadir? Nada. Para terminar. Yo eso, que se animéis y vengáis a excusarnos, bueno, no a excusarnos, nos vamos a excusar todos unos a otros, a participar, que siempre es importante lo que tenga que aportar cada uno, a lo mejor hay algo que no vemos y alguien los pone. Y por supuesto, recordarle a todo el mundo que las asociaciones están abiertas, aunque parezca que están cerradas, hay gente en todos los colectivos y aquí nos conocemos todos y si hay algún problema, tanto personal, económico, o lo que sea, pues mira, si se quieren acercar a nosotros, para eso estamos. O alguien que detecte, pues nosotros decíamos que el ayuntamiento no llega a todas las calles, pero a lo mejor la propia asociación no se da cuenta del rincón que nunca se barre, yo qué sé. Pero si no nos lo decís, no lo sabemos. Si no nos lo decís, nosotros no podemos trasladarlo. Entonces, aquí lo que pedimos es eso, una colaboración entre todos, desde el que no es socio hasta el señor alcalde. Eso aquí de la comunicación de es muy importante, nosotros lo sabemos. Nosotros nos llama muchas veces, oye, que no decís esto, pues si no me lo cuenta yo no lo sé. Claro, claro. No lo puedo contar a los demás, y también, es lo mismo. Es igual. Y también, vamos, tampoco tenemos que ir vecino por vecino diciendo lo que vamos a hacer. Entonces, yo no me entero nunca lo que van a hacer, pero tú también tienes que venir un poquito a acercarte a nosotros para que sepa y te podamos contar. Claro. Claro, o escucha la radio, como se han... Yo es que no escucho la radio, punto. No te enteras. Es bueno, que excusas hay para todo. Escuche la radio, hombre. Pues claro. La de Ubrique, desde luego. Por supuesto. Escuchas la radio, pero si yo no hablo nunca en Radio Ubrique, ¿cómo me vas a escuchar? Bueno. Mercedes Guerrero y Antonio Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Por...